personas misteriosas. Algunos las veneran, otros las consideran siniestras. La mayoría no las comprende. Estás escuchando Brujas sin Escoba. Sarguiña que racha, Barí. En Irola Irratia 107.5. Yo digo, cumbia, queen. En el principio fue Luke y luego yo baño. Son las chicas que están raras del calendario. Yo era el negro con sabor colombiano. Está curtiendo recio, le está rompiendo diario. Chicas, sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras. Pero vamos buscando aventuras. Donde nos llamen, estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos verde, tomamos mezcal. Pero sobre todo nos gusta bailar. Vamos a la fiesta, cumbre va a tocar. Vamos a la fiesta, cumbre va a tocar. Fue Luke y tiro escenario. Voy con mi pandilla haciendo lo necesario. Voy haciendo más arengando a la gente. Voy en una llena y la chica está caliente. Sintiendo el sabor del señor Santo Pit. Soy mi milagrosa que el gauchito Pit. Sintiendo el sabor del señor Santo Pit. Soy mi milagrosa que el gauchito Pit. Muy buenas tardes, aquí estamos en Brujas sin Escoba, en Radio Irola 107.5. Como todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, aquí estamos todas las brujas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ahora sí, creo que no tenía bien subidos los micros, ahora sí podéis saludar. Arratsalde on. Bueno, hoy tenemos una presencia nueva, un invitado especial en el programa. ¿Podéis presentar? Bueno, pues está con nosotras Adi y nada, pues ella nos va a hablar de un festival que se va a hacer este mes en Bilbao, que se llama Grito de Mujer. Y nada, pues bienvenida Adi, cuéntanos así un poquito en general en qué consiste este festival. Y bueno, cuéntanos algo. Pues este festival fue creado hace 5 años por la escritora dominicana Yael Uribe y pues en su afán por dar a conocer el talento poético de escritoras poco conocidas y con objetivo también de homenajear a la mujer y pues llevar un mensaje de no violencia en manifestaciones culturales que van desde conferencias, conciertos, teatros hasta recitales y exposiciones. Y es un festival que se hace en 40 países este año y nada, y el año pasado lo organizamos aquí también, pero solo duró un fin de semana y es un festival abierto a participación en cuanto a que, pues eso, el año pasado pues Idoia Carramiana, que es la otra chica con la que lo organizo, pues se puso en contacto con esta chica y pues le pidió, ¿no?, poder organizar este festival en Bilbao. Y eso. ¿Y de dónde era la chica que lo comienza? Es de la República Dominicana. Y allí comienza y empieza a extenderse por diferentes países. Sí, eso es. Pues la mayoría, al principio todos, ¿no?, por Sudamérica, pero luego ya por todos los demás continentes, ¿no?, del mundo. ¿Cuánto tiempo lleva realizando? Este es el quinto año que se realiza. Ah, pues sí que se ha extendido bastante rápido, ¿no? Sí, un montón. En el pasado creo que participaron 36 países o algo así, o 37, y este año pues 40. O sea que... En cinco años, ¿eh? Sí, sí. Wow. Un montón. Se mueve. Sí, la verdad es que sí. ¿Y sabes cómo se ha podido mover tan rápido? ¿Tienes alguna noción de por qué ha sido? No, la verdad que, bueno, entiendo que es porque esta chica forma parte de un movimiento que se llama Mujeres Poetas Internacionales. Uh-huh. Entonces, supongo que pues dentro de ahí también ella conocía un montón de poetas, ¿no?, de diferentes sitios, y entonces pues se han puesto en contacto con instituciones o gente interesada, ¿no?, en este tipo de festivales, y pues así. Ah, mira tú, Entiendo yo, ¿eh? Y no es lucrativo. No, que va, esto por amor al arte, como se dice, ¿no? O a la cultura o a lo que sea. Y en ninguna parte, en ninguno de los 40 países es lucrativo. No, en teoría sin ánimo de lucro, o sea, igual sin alguno, sí habrá, no, pues que igual pidan dinero a alguna institución o lo que sea aparte, ¿no? Pero no al festival en sí, el festival no va con ese, ¿no?, ¿cómo se dice? Objetivo, eso. ¿Se realiza en todos los países paralelamente? O sea, sí, es durante el mes de marzo, pues conmemorando, ¿no?, el Día de la Mujer Trabajadora y todo esto, ¿no? Pues muy bien, ¿y nos puedes contar un poquito en qué va a consistir este año el festival? Porque el año pasado fue un día, o sea, un fin de semana, y este año se ha extendido a todo un mes. Sí, eso es. Gracias a las organizadoras. Bueno, y a la colaboración de toda la gente que se ha implicado, ¿no? Y lo hace, pues como hemos dicho, ¿no?, sin ganar nada, ¿no?, y porque simplemente por el hecho de que, ¿no?, que apoyan el festival y les gusta expresar sus creaciones, ¿no? Y pues nada, este año pues empezamos el festival este viernes con una exposición colectiva que con el lema de Grito de Mujer, ¿no?, que se inaugura en Estudios a tu Aire, que es un espacio que hay en Deusto, donde se pueden alquilar estudios fotográficos, y en la parte delantera pues tienen unas paredes, ¿no?, donde organizan exposiciones. Y como ya las que organizan pues también son mujeres, ¿no?, pues también tienen este afán, ¿no?, de hacer este tipo de cosas. Y os abrimos una convocatoria, y a raíz de eso pues se apuntaron diferentes artistas, ¿no?, de diferentes disciplinas, y al final pues ha podido participar toda la gente que se ha convocado. Hemos hecho ahí hueco como hemos podido, pero lo importante también es eso, ¿no?, que todo el mundo que se quiera implicar, ¿no?, que pues que finalmente pueda hacerlo. ¿Cómo abristeis la convocatoria? ¿Cómo lo hiciste? Todo el festival lo estamos... bueno, se mueve mediante Facebook, ¿no? Porque al final es una herramienta que... Pues bueno, todos estamos todo el día metidos ahí, ¿no? Queremos o no, por una cosa por otra. Y es la forma más fácil, ¿no? Porque también la organizadora, ¿no?, pues es la República Dominicana. Entonces, cada uno lo difunde de su propio, ¿no?, persona, lo que sea, pero al final pues para que a ella también le llegue todo lo que se difunde, pues etiquetando, ¿no?, cosas de estas, ¿no?, a diferentes páginas que tienen ellas, pues así lo pueden compartir, y tienen una página web que van poniendo todas las actividades de todos los países también y demás. Y entonces en Facebook pues hay eventos, ¿no?, porque también es la forma más fácil, ¿no?, de difundirlo. Y supongo que es eso, si ponéis Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer Bilbao, pues aparecerán, hay diferentes eventos, tanto como de las actividades, ¿no?, por separado, o un evento general donde se irán poniendo pues todo lo que hay y demás. Uh-huh. Entonces, para concretar así, el viernes empezamos a las 7:30 los estudios A tu Aire en Deusto, con la exposición colectiva Grito de Mujer. Eso es. Vale. ¿El sábado? El sábado pues seguimos en el barrio de Deusto. Un segundo, que esto no se puede obviar, ¿eh? Esto no lo podemos obviar. Un teléfono que hay por ahí sonando. Pero es un sonito bonito de fondo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Que pasa como música incidental, ya está. Qué buena cuña te has puesto, Sol. En la barra de creativa. Bueno, estará por ahí. Bueno, ya que has mencionado lo de la cuña, vamos a escuchar la cuña. Venga, ponte mientras la cuña, hacéis esta búsqueda. Tanto. Bueno, continuamos después de un pequeño accidente dentro del estudio. Bueno, acabamos de escuchar lo que fue la cuña para la maratón de la Irola, una cuña que llama a las asambleas, a venir a la asamblea de la Irola, a unirse a la radio. Bueno, continuamos con la entrevista, Adi, sobre el programa del Festival Grito de Mujer. Bueno, nos habíamos quedado en el sábado. Eso es, el sábado pues habrá una pieza teatral de la compañía teatral que se llama La Prudencia y pues nos ofrece su última creación como dentro de la compañía, que de una obra de Claudio Gottwetter. Y la tendremos a las 8 de la tarde en Container Areto, en Deusto también. Y eso, el precio de la entrada son 3 euros, un precio popular para que pues todos los que quieran se acerquen hasta allí a disfrutar de ella. ¿El domingo? Eso es, vale. El domingo tendremos una cita con la Walking Gallery Bilbao, que es un movimiento cultural que se identifica con el gesto del artista de transportarle sus obras, ¿no?, por las calles dentro de la ciudad. Y es un movimiento que se creó en 2010 en Barcelona, lo creó José Puig, y con ese, ¿no?, con ese objetivo. Entonces, desde ese día que creó el movimiento, pues en Barcelona empezaron a salir una vez al mes o así a pasear el arte, ¿no? Se juntaban gente, se convocaba mediante Facebook también, ¿no?, a la gente, y pues todo el mundo que se anime a pasear con su obra, ¿no?, por la calle y juntarse con gente, pues puede hacerlo. Entonces aquí pues se ha ido creando después de Barcelona en diferentes ciudades y en 2011 pues llegó aquí y ya es va a ser este año el cuarto año, ¿no?, que llevamos con la Walking Gallery Bilbao. Y pues también nosotros nos juntamos una vez al mes, eso, por las calles de Bilbao, y también nos convocamos por Facebook, como he dicho, y pues la gente que esté animada, ¿no?, a salir con las obras por la calle, a dar un paseíto y luego pues tomar algo, lo que sea, pues que se puede unir en el grupo de Facebook de Walking Gallery Bilbao. ¿Y cuánta gente más o menos lo componéis? Pues, hombre, en el grupo hay mucha gente, pero luego a las walkings pues hay de todo. Hemos llegado a estar casi 40 personas en alguna walking. Wow, y qué bonito. Y es muy bonito, ¿no? Eso, pues de repente ver a un grupo tan grande de gente, ¿no?, con sus creaciones y demás paseando, y que la gente pues que va por la calle, ¿no?, es como, pero esto es de dónde sale, ¿no?, y qué hacéis, y nos preguntan, y de dónde sois, no sé qué tal, ¿no? Y no sé, es muy divertido, ¿no?, porque al final pues también te juntas con gente, ¿no?, que hace un poco cosas como tú, entonces pues ahí tienes también una afinidad, ¿no? Y pues luego siempre, pues eso, nos vamos a tomar algo y al final pues es un grupo bastante majo, ¿no? Y por curiosidad, ¿qué ruta hacéis cuando vais con la...? ¿Hacéis diferentes rutas o siempre la misma? Sí, o... son diferentes rutas. Cada mes pues pensamos una ruta entre pues Naroa Gutiérrez, que es la que lo lleva aquí, yo le ayudo un poquillo de vez en cuando y tal, y nada, y pues pensamos un esto también está, pues realmente todo el mundo puede opinar, pero al final alguien tiene que organizarse, porque nos organizamos con el chico de Barcelona, entonces no podemos hacer tampoco lo que nos dé un poco la gana, ¿no? Pero bueno, y entonces pues pensamos un lugar y quedamos ahí con la gente y pues vamos pensando entre todos, venga, ¿para dónde vamos? ¿Dónde habrá más gente, menos gente, ¿no? O según, igual si hay alguna actividad también por Bilbao, ¿no?, aprovechamos para pasar donde pensamos que va a haber pues movimiento de gente y te pueden ver, ¿no? Al final pues queremos eso, pasear, que la gente vea lo que hacemos y también se sorprenda, ¿no? Un poco en plan de, pues eso, como, ¿de dónde viene esta gente? Y dentro del grupo, ¿cuántas mujeres? ¿Hay más mujeres que hombres o la cosa va media? Ya, pues buena pregunta, ¿eh? Pero yo creo que igual sé que hay más mujeres, ¿no? No sé. No sé, entonces voy a mirarlo. Los asiduos igual sí que somos más mujeres, pero bueno, al final hay gente también de todas las edades, ¿no? O sea, muchas veces vienen señores mayores y es súper bonito, ¿no? Vienen ahí con... La mayoría son de... Porque una chica de la Walking da clases de pintura, entonces ha traído a señores que da clase ella y así, y es súper chulo, ¿no? Ver ahí a la persona mayor, ¿no?, que viene todo contento con su cuadro, y hacemos luego un montón de fotos y tal, y también nos han sacado a veces en el correo y en algún sitio algún vídeo y demás, y yo creo que al final también es bueno para ellas, ¿no? Y es súper bonito. Y también suelen venir niños y así. O sea, que también está abierto a, pues, a cualquier disciplina, a todas las edades y a lo que sea. O sea, ¿cuánto suele durar? Pues un poco hasta que nos cansemos, ¿no? Pero realmente, pues sí que un par de horitas ya estamos por ahí. Al final entra también que nos paramos a sacar fotos, que no sé qué, ¿no? Y hay otro chico, Temuri, que le encanta hacer un mogollón de vídeos, sí, fotos, sí, tal, ¿no? Y siempre, pararos, encima es georgiano, y pararos aquí, venga, os saco, tal, ¿no? 80.000 fotos y nada, está guay, ¿no? También, pues eso, ver que a la gente le gusta ir, ¿no? Y que le sirve para algo, eso es bonito también. ¿Y dónde comienza el...? La, o sea, la salida, o sea, ¿cuándo es la salida de la walking? Esta es a las 5 de la tarde en el monumento de Doña Casilda que hay en el Parque de los Patos, ahí cerca de Euskalduna, que hay como un busto y luego como un estilo fuente estanque o no sé muy bien lo que es, en la parte final del parque. Y ahí empezaremos y luego seguimos dando un poco, no sé por dónde realmente, pero bueno. No sé si por abajo o por arriba, pero llegaremos al casco para acabar con un after walking a las 7 de la tarde, que esto es pues es organizar como luego una fiestecilla, ¿no? Para acabar las walking solemos hacer en el Uzgas, en la calle Pelota, en el casco viejo, y es un bar, pues eso, que Ana, la dueña, pues nos deja siempre hacer cosas, ¿no? Y está muy guay, ¿no? Que la gente, pues eso, se involucre con todo, ¿no? Y entonces Localiana pues nos ofrecerá un concierto y se hace, bueno, esperemos que podamos hacerlo en la calle, así que vamos a cruzar los dedos, así que a ver. La calle Pelota, ¿eh? ¿No? Sí, eso es. Y eso, y luego pues ya acabaremos ahí, pues pasándolo bien entre todos, como siempre. Qué bien suena. Eso sería, sí, ¿no? El domingo, ¿no? El domingo 8 a las 5 de la tarde, eso es, en el parque. Así que nada, os animo a todos los que estéis escuchando y os guste hacer cosas, ¿no? Cualquier cosa artística, plástica o transportable, digamos, ¿no? Pero bueno. Un sound system. Sí, claro, está bien. Sí, también hay gente, hay un par de personas que suelen traer escultura y a veces un chico trajo, Germán, un tiburón gigante que lo tenía en un bar, le puso unas ruedas, iba con las ruedas, luego se le rompió. Muy divertido todo. Sí. Y seguimos con el programa, que es el día 11. Eso, el jueves 11 a las 7 y media en la librería Cámara, que hay pues, Noches Poéticas, organizará una cámara poética que suelen hacer todos los meses, donde pues conmemoran a diferentes escritores y escritoras, y entonces pues en esta cámara poética especial, ¿no? Para Grito de Mujer, pues la hemos llamado Cámara Grito, Voz de Mujer, y daremos voz a, pues eso, autoras y pues leeremos sus poemas, y luego pues está abierto a que la gente pues participe leyendo también a diferentes autoras que ellos les apetezca o lo que sea. Pues bien, ¿dónde está? Sí, perdón. En la librería Cámara está en la calle Euskalduna, una calle pequeñita que hay entre Urdamézaga y Urquijo, a lo del instituto. Y es una librería también que suelen hacer un montón de cositas culturales y, pues eso, presentaciones de libros, algún conciertito también suelen hacer y cosas, ¿no? Pues eso, gente que le gusta moverse, ¿no? En esto de lo cultural y está bien, sí. ¿Quiénes la llevan? Javier Cámara. Por curiosidad. Javier Cámara, como pues, sí, el apellido Cámara, y es una librería que pues era de su abuelo y pues es un poco familiar, ¿no? Y así, entonces pues sigue el legado del abuelo, y es una librería, yo creo, un poco referente en Bilbao, ¿no? En cambio, en cuanto al tipo de libros también que vende, ¿no? O sea, ahora la han hecho más pequeñita, pero antes tenían libros como de muy especializados en diferentes temas, ¿no? Que en otras pues igual no tienen tanto y así. Uh-huh. Y muy bien, seguimos con el programa de Grito de Mujer. Seguimos el viernes 27 en el almacén Biltegui aquí en Irala, en la calle Suberoa, y ahí pues tendremos unas pequeñas piezas teatrales de dos compañías. La primera será, o sea, habrá dos sesiones además, una será a las 7:30, donde comenzará el aperitivo teatral del colectivo Artu, que se llama Una Penélope Cualquiera, y luego seguido pues serán las microrecetas teatrales de Kípula, que estereotípicas. Entonces ahí podremos ver pequeñas piezas teatrales, y como bien he dicho, pues son dos sesiones, una a las 7:30, y eso, la cosa es que tienes que ir y te quedas a las 2, ¿no? Primero el aperitivo teatral y luego las microrecetas, va todo junto. Y luego las siguientes a las 9:30. De todas formas, el programa de este festival se puede consultar, ¿no? ¿Por Facebook también? Sí, eso, lo que he dicho antes un poco del Facebook, ¿no? Al final también es un poco rollo en cuanto a eso, ¿no? Que como es solo por Facebook, pues también para explicar a la gente, pero lo que he dicho, ¿no? Festival Internacional de Arte y Poesía, Grito de Mujer Bilbao, que es un evento y ahí lo podéis ver. Luego, pues, en algunas páginas de webs de eventos de Bilbao, lo que sea, pues también está puesta la información, pero bueno, poniendo el nombre así yo creo que algo saldrá, esperemos, porque si no... Aprovechando Kipulak... Eso es. Aquí está. Aprovechando también la cosa de la mujer y la cosa de arte. Lo puedo explicar ella mejor. Sí, yo creo que te toca hablar un poquito de esto, ¿no? ¿De qué? ¿De Kipulak? De Kipula, de cómo habéis creado también las piezas. Pues este proyecto, la verdad que nace un poquito de la idea, porque ya veníamos trabajando en el laboratorio, hacer alguna pieza cortita así por el espacio, porque mi idea era hacer como diferentes piezas en diferentes lugares del espacio, del almacén. Un segundo, voy a explicar un poco, porque claro, nosotras sabemos que tú eres del almacén, pero claro, la gente que nos está escuchando no. O sea, aquí nuestra compañera, la bruja Judith, pertenece a un colectivo y tienen un espacio que es Almacén Biltegia. En Almacén Biltegia pues se ofrecen talleres, se hacen conciertos, se hace arte en vivo. Y luego, por otra parte, también la bruja Judith, que es una bruja, pues coordina una compañía de teatro que es Conchavala. ¿Cuánto tiempo lleváis ya vosotras, la Kípula? Pues, o sea, la compañía nace en el 2009. Pues con un grupito de chavales de 14 años y chavalas que les apetecía dar clases de teatro, y entonces empezamos ahí a dar clases de teatro en el local donde yo trabajaba, en una tetería. Y entonces, pues claro, a mí me sorprendió bastante, porque pensaba que eran los típicos y las típicas chavalas que vienen a pasar el rato. ¿Cuál fue mi sorpresa? De que no. Que la verdad que se lo tomaban bastante más en serio que yo. Entonces, nada, desde el principio cada clase era salir a la calle, hacer performance de lo que se nos ocurriese. Entonces me dieron pie a trabajar muchísimo con ellos y a crear una especie de compañía de trabajo con el que poder hacer proyectos. Y nada, así pues estuvimos 3 años hasta que, bueno, generando un cabaret, que fue un proceso de creación de un texto, de creación de personajes. Cada uno de ellos elegía un personaje y al final se fue sumando gente a este grupo de teatro. Cambiamos el local de ensayo, cogimos una lonja en Iturribide, nos la cerraron porque no teníamos permiso de asambleas y esas cosas. ¿Eh? Sí, sí, unas cosas muy raras. Yo creo que era porque ponía demasiados inciensos. Y nada, y la verdad que empecé a trabajar con un grupo de chavales del casco viejo, de chavalas y chavales, y entonces en un momento tenía como a 10 chavalas de una cuadrilla y chavales que querían hacer teatro. Entonces creamos el Toxic Cabaret, que lo estuvimos representando ahí como varias veces en Solo Coeche, que era el instituto de esta gente. Y de ahí, pues algunos de estos chavales y chavalas se fueron a estudiar a Madrid Arte Dramático, cosa que muy bonito, porque algo de germen cayó en ellos y en ellas. Y luego otra parte de la compañía se quedó aquí, y entonces pues dio un poquito vuelta la historia, porque nos quedamos mujeres casi todas, y entonces pues como ya eran más mayores y me parecía que se podían trabajar temas más profundos con ellas, empezamos a orientar el trabajo hacia los monólogos, ¿no? Y a la perspectiva de la mujer. Y entonces a partir de ese momento, que ha sido hace 3 años o así, pues bueno, vamos haciendo propuestas. Normalmente son monólogos, por lo que le estaba comentando antes a Adi, porque como están en esa edad de que me voy de Erasmus, que no sé qué, que no sé cuántos, pues no puedo contar siempre con el mismo elenco de personas, pero sí pero sí trabajamos así un poquito en formato de que hay un proyecto que nos interesa participar y bueno, y creamos algo para ese momento. Es un poco teatro efímero, porque normalmente no hacemos más de 2 representaciones, y de procesos que pueden estar durando 2 años de creación, pues haces una representación, lo expones al público y bueno, ahí testas un poquito lo que le ha parecido a la gente y si el trabajo está bien hecho y ya está, y nos ponemos a otra o a esperar que surja otra oportunidad de cosa en la que nos apetezca colaborar. Y bueno, ya así hemos venido funcionando bastante tiempo y bueno, yo qué sé, yo estoy muy contenta. Y claro. Aquí en Estereotípicas se llama, ¿no? Estereotípicas. Cuéntanos un poquito. Estereotípicas es una locura, ¿no? Pues eso, de esto, dentro del proceso este creativo, lo que estaba contando antes, pues que yo tenía la idea o la paranoia de hacer una historia de pequeñas piezas por el espacio, les propuse hacer un proceso de creación en las que ellas decidiesen todo lo que querían contar. Porque anteriormente habíamos trabajado con textos ya escritos. Entonces el trabajo anterior había sido con qué textos escritos y a mí me interesaba que hiciesen un proceso de creación en las que ellas creasen el texto, el personaje y todo. Y entonces, bueno, pues cuál fue mi idea, mi sorpresa también, al ver la elección de cosas que habían, que me estaban proponiendo, entonces flipé. No, porque dije, no podrían elegir cositas normales. No, ¿para qué? Entonces salieron una serie de estereotípicas, ¿no? De típicos tópicos, pero muy llevados al límite. Y me pareció interesante como investigar en ello y trabajar dentro de ese lugar para llegar a crear piezas donde tratar el surrealismo, pero de una forma muy real. O sea, no sé, como no irnos al surrealismo total, sino que desde su surrealismo inicial pudiésemos tratar temas actuales que conectasen con el espectador, ¿no? La vida muy surrealista. Sí, y nada, y ahí nacen las piezas. Estamos dentro del proceso de creación. No sabemos lo que va a salir el día 27, pero bueno, es como que estáis todas invitadas a participar en este laboratorio también, ¿no? Porque también nos gusta ver cómo la gente que espectadora que viene a ver nuestros trabajos forma un poco parte de nuestro laboratorio, porque de alguna manera nos ayudan a confiar y a confirmar que la línea del trabajo es la correcta, de alguna forma. ¿Y cómo ha sido el proceso emocional a la hora de la creación? Pues el proceso emocional, como le estaba diciendo Adi también, el proceso emocional ha sido en esto, yo no sé lo que va a pasar el día 27, porque ha habido entre ataques de pánico, ataques de ansiedad y ataques de todo, está la compañía un poco quilicolo. Entonces no sé si ha sido este proceso o la vida o los astros o la luna, pero sí es cierto que hay como cosas que se están moviendo en justo en este proceso que me están dejando un poco sin barreras y con la confianza absoluta en el trabajo que ya llevamos haciendo muchísimos años con estas actrices, que confío plenamente que este mes, ¿sabes? Dejen todo aparte y puedan ponerse a trabajar en sus personajes, porque realmente sí es cierto que algo está pasando dentro de la compañía muy raro. Pero bueno, estereotípicas. Entonces todas las historias las han escogido ellas, ¿no? Ellas han escogido el texto, ellas han escogido el personaje. ¿Y cómo son esas historias? ¿Son historias que se acercan a lo que puede ser su vida personal o sin embargo vuelan y cogen de referencia a una mujer que...? No, cada historia es un mundo, ¿eh? Realmente cada una de ellas es un mundo, pero algunas historias son muy, muy, muy surrealistas, pero muy surrealistas, que es de una idea inicial que nace de la nada, pero yo me imagino que como todos los procesos de creación tienen mucho que ver con la persona que lo ha elegido. No sabes muy bien el porqué, pero esa persona ha elegido hacer eso en concreto. Entonces hay cosas que son mucho más abstractas y hay otros procesos que son más naturales, ¿no? De la mujer o de lo que nos pasa a todas, pero bueno, llevado un poquito al límite. Y sí, son textos escritos por ellas y de cosas que supuestamente les pasan a ellas. Llevadas al límite algunas porque no les están pasando, pero quizá entra también ahí el mundo de la fantasía un poco. Ahí está el teatro. A equilibrar, ¿no? Ahí está el teatro, lo que te gustaría hacer, pero no puedes. Entonces, pues bueno, yo qué sé, os invito. Y luego también, pues a última hora surgió la idea de la compañía que tiene Juana, el colectivo, Juana Lor, que también participó el año pasado con... Arquetipos de mujer, tiene una compañía y resulta que se llama Una Penélope Cualquiera, que también va de estereotipos, ¿no? Entonces me pareció bastante curiosa la historia de estereotipos, arquetipos, cómo podríamos encajarlo, y yo creo que va a quedar curiosa la mezcla. Sí, porque de alguna historia somos dos compañías muy diferentes que están trabajando por lados totalmente opuestos, y que resulta que sí estamos tratando como un tema común, de alguna manera, ¿no? Nuestro proceso de investigación va por el mismo lado. Arquetipos, estereotipos, el porqué en este momento concreto, ¿no? Justo para esta convocatoria de este festival, se unen esas dos piezas del puzzle. Entonces me parece curioso, ¿no? Ese momento en el que se junte todo, que va a ser por eso un laboratorio de experimentación con el público que venga y a ver qué pasa. Hablando de estereotipos y arquetipos, Sol, habías traído algo de Beatriz Preciado. Sí, sí, sí, sí, quería también, dado la temática del programa, que bueno, nos hemos entretenido bastante con lo de Grito de Mujer, que bueno, podríamos acabar de repente de decir el programa, ¿no? Y luego adentrarnos un poco con el tema de Beatriz Preciado, que era lo, como queráis. Sí, yo era justo porque al escuchar lo de los estereotipos y los y los arquetipos, me parecía interesante también la teoría de Beatriz Preciado, porque precisamente lo que hace Beatriz Preciado es un cuestionamiento de todos los roles. Claro. Pues nada, nos vamos a escuchar y luego, si eso, mencionamos un poco quién es esta mujer, o bueno, introducimos un poco, ¿no? Beatriz Preciado, que es esta, ya se podría considerar como una activista, ¿no?, de la teoría queer y de todas las teorías de género, por así decirlo, ¿no? Es teórica y bueno, vamos a escuchar esta entrevista de 5 minutitos que un poco esclarece su pensamiento, y luego continuamos con el programa de Grito de Mujer. Vale. No creo que haya células que sean masculinas o femeninas, puesto que masculino y femenino son ya conceptos biopolíticos de alguna manera. Beatriz Preciado es filósofa y profesora de teoría del género. Critica la división entre masculino y femenino que establece la tradición heterosexual. Propone una nueva sexualidad que analiza en su libro El Manifiesto Contrasexual. La biología es un sistema tecnovivo, es decir, en el que ya están implicados procesos de interpretación y de producción cultural. Y que además la ciencia funciona produciendo metáforas performativas, es decir, que produce aquello que intenta describir, de alguna manera. Cuando nacemos, el proceso de asignación sexual no se lleva a cabo haciendo un análisis cromosómico, un análisis genético. ¿Tú conoces tu carta cromosómica? No, yo tampoco. Y sin embargo sigues teniendo absoluta certeza en que tu género es femenino, que el mío es femenino, por ejemplo. Bueno, yo desde luego no tengo ninguna certeza, pero bueno, hay quien la sigue teniendo sin conocer su carta cromosómica. Es decir, que de alguna manera la asignación masculino y femenino en el nacimiento se hace de acuerdo a criterios únicamente visuales, tienen que ver con una estética del cuerpo, una estética de la sexualidad y del sexo. En principio, lo que tenemos que aceptar es que hay una multiplicidad. El cuerpo es múltiple, el cuerpo es plástico y tiene una multiplicidad de expresiones que no se pueden reducir únicamente a lo femenino y lo masculino. Bien, la categoría de género precisamente se inventa para reducir esa multiplicidad a la masculinidad y la feminidad. El sexo, a partir del siglo XVII, se convierte en un objeto del poder, en un objeto de normalización de la sociedad, en un objeto de técnica política. Aparecen, por ejemplo, las identidades sexuales que no existían hasta entonces, es decir, la aparición de la heterosexualidad y de la homosexualidad como identidades sexuales normales o perversas es una invención de la modernidad. Si pensamos en esas nociones absolutamente reductoras de cerebros masculinos, femeninos y de ciertos órganos, por ejemplo, pensemos en el absurdo de científico-político, si quieres, de pensar algunos órganos, por ejemplo el pene, como un órgano masculino. Bien, pues, es decir, o una hormona, es decir, la testosterona, como una hormona masculina. Hay una obsesión también en todo el discurso de Baron Cohen por la testosterona. Creo que la testosterona es una hormona sobre la que vamos a hablar mucho a partir de ahora. Va a ser una hormona fundamental porque es uno de los enclaves biopolíticos más importantes. Es una de las hormonas que tiene que ver con la construcción biopolítica de la masculinidad y, por tanto, una hormona que ha estado hasta ahora en una citadela prácticamente, como una fortaleza biopolítica. Cualquier hombre, biohombre hoy, puede acercarse a una farmacia, comprar unas píldoras y comenzar un proceso de feminización. Mientras que la testosterona no la encontramos en libre mercado. Es decir, la testosterona está hoy todavía regulada, su acceso está regulado por un conjunto de sistemas políticos estatales. Y hay que pasar una serie de criterios que tienen que ver con la psiquiatría transexual para poder acceder a la testosterona. La pornografía como industria biotecnológica, como uno de los tentáculos del biopoder, opera precisamente normalizando y naturalizando la utilización de los órganos, la relación entre los cuerpos, la temporalización y la espacialización de la relación entre los cuerpos. Y te pongo un ejemplo, es decir, una película porno realmente lo que nos propone son pedagogías de la sexualidad. Es decir, de alguna manera no está ahí, la película porno no representa la realidad del sexo, sino que de alguna manera opera como una máquina performativa que lo que hace es producir modelos de sexualidad. Es decir, nos dice exactamente cómo debemos utilizar los órganos, en qué situaciones debemos utilizarlos, con quién debemos utilizarlos, en qué lugares. Es decir, establece toda una serie de distinciones entre espacios públicos, espacios privados, órganos sexuales y no sexuales. La mamada, digamos, la felación, aparece como una técnica específicamente sexual que además requiere todo un conjunto de aprendizajes. Y para ello, pues, la película, por ejemplo, Garganta Profunda, va a enseñar a las mujeres americanas y después, de alguna manera, casi con una pedagogía pornográfica global, va a enseñar a las mujeres de todo el mundo cómo hacer correctamente una felación. Algunos científicos han aprovechado de alguna manera ese miedo que hubo en el feminismo de los años 80 a confrontarse con el cuerpo, con la corporalidad, porque parecía inmediatamente llevarnos hacia un determinismo naturalista, un determinismo anatómico en el que parecía que, bueno, que ya no podíamos hablar más que de hombres y mujeres, de vaginas y de penes, ¿no? Yo creo que el reto del feminismo contemporáneo es repensar precisamente la corporalidad, repensar las células. Yo hablaría de una micropolítica de las células, si quieres. Bueno, esa fue una entrevista realizada en RTVE, que fue en el Canal 2, a Beatriz Preciado, muy cortita, en el programa Redes. Sí, es que creo que justo en ese programa ella llevaba una inyección de testosterona. Ella sí tiene un texto que se texto llama... Yonki. Sí, texto Yonki. Texto Yonki, sí. Sí. Y creo que mientras que estaba hablando con el Ponsaet, mientras que hablaba con el Ponsaet, pues ella se inyectó durante ese programa testosterona. Y claro, el Ponsaet se echaba las manos a la cabeza. Mira que ese hombre... Lo que no habrá visto. Lo que no habrá visto, ¿no? Sí, no, bueno, el texto en general, este libro, ¿no?, texto Yonki, va un poco, ¿no?, hablando eso de la testosterona y de cómo se estructura eso, pero también va siendo una bitácora de ella que se está sometiendo a una sobredosis, por así decirlo, de testosterona que se está administrando. Entonces va relatando un poco en el libro esta experiencia y los cambios que va viviendo su cuerpo a raíz de suministrarse esta hormona. Y la verdad es que Beatriz Preciado, a mi parecer, es muy interesante su trabajo. Ella estudió filosofía, ahora actualmente creo que vive en París. Pero la gracia que tiene, claro, es que estamos acostumbrados siempre a hablar de como mujeres u hombres, y al final es como que plantea toda una teoría que es que lo que te dice es que hay que replantearse, ¿no? Al final estas definiciones, que el género no es que exista por naturaleza, sino que es como una imposición social y política. Entonces... No sé, a mí me parece bastante interesante de ver. Hay de hecho otra entrevista más larga que tiene también del canal de RTV de 30 minutos, y la verdad es que vale la pena verla, y si alguien se interesa por leer sus textos también es bastante... Y también esta mujer pertenece dentro de Barcelona, porque estuvo un tiempo en Barcelona, al movimiento del posporno, que son mujeres creadoras. Ahí dentro del posporno pues tenemos a Virgin Desperte, o tenemos a Diana Pornoterrorista, también a Itziar Reguín, que Reguín creo que se llama, que es vasca, y estas mujeres se basan mucho en la utilización de la propia biografía personal para la performatividad, y una biografía personal que además está muy implicada con la cultura libre, uh-huh, con la autogestión y con las nuevas formas de ver la pornografía. Una pornografía hecha por mujeres y además con una visión artística y una delicadeza, uh-huh, bastante, bueno, delicadeza y crudeza a la vez, ¿no? Porque juegan con ese límite. Y sí que es cierto que es un movimiento que, por ejemplo, en Barcelona pues tiene muchas adeptas, las perras, ¿no? También han jugado mucho con el concepto de la prostitución, se han llevado a cabo, hicieron una historia en la que ellas mismas eran putas y podían contratar sus servicios o actuaban de acompañantes. Y tienen su vertiente política es muy fuerte, o sea, ellas no separan para nada lo que es el arte de la política y utilizan el, por eso se llama porno terrorismo, utilizan el porno porque consideran que la represión que el sistema hace de la sexualidad es una de las represiones más fuertes, uh-huh, que existe, y especialmente en el caso de las mujeres, o sea, porque bueno, la mujer es creadora, ya ni te cuento. O sea, hay una mujer que de repente se ponga a masturbarse el público, todo el mundo se echa las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, Diana, porno terrorista, poeta también, ¿no? Que ya parece que la cosa del grito, pues tenía mucha fuerza, y ella consideraba que para el sistema eso era realmente terrorismo. Y de ahí sale, ¿no? Y volviendo un poco también a la poesía de aquí de... De grito de mujer, la poesía mujer y la masturbación. Todo unido. Todo da como resultado el grito. Eso es. ¡Ah! Venimos ya al broche final del festival de grito de mujer, el día 28, sábado. Así es, en la Cultura Echea de Bilbi, de Bilbao la Vieja, que se... pues un espacio que está abandonado, ¿no? Y que los vecinos del barrio pues lo están recuperando, ya está avanzado bastante, ¿no? Y pues lo utilizan para hacer actividades, ¿no? Y dinamizar un poco el barrio, que siempre ese barrio está como un poco pues en la marginalidad, digamos, ¿no? Que no se hacen nunca cosas ahí, es un barrio pequeñito, pero la gente del barrio, ¿no? Pues se implica mucho y organiza bastantes cosas. Y el año pasado pues organizamos también el festival, lo organizamos íntegramente allí, y este año pues nos han cedido el espacio otra vez para hacerlo, y haremos la fiesta de clausura a las 8 de la tarde, empezará, y tendremos pues un recital poético a cargo de Rebrecho Colectiva, y que está abierto a participar a todo el que se quiera apuntar, ¿no? Entonces, si alguien quiere participar, pues tiene que escribir un email a rebrechocolectiva@gmail.com. Y mejor con días de antelación, ¿no? Para poder organizar a la gente que va a recitar y demás. Y en la misma fiesta pues tendremos la participación del grupo Ana Siger de Danza Oriental, que nos harán pues tres o cuatro piezas. Y luego también a Anastasia Garmendia, que nos hará una pieza de danza hindú. Y luego a un grupo de creadoras, ¿no? Que son Iranchu, Itziar, Suri y Irati, y que hacen pues, danza afrocontemporánea, y nos ofrecerán también una pieza, dedicada, ¿no? Para el festival y creada para ello, ¿no? Un poco especial. Así que si queréis verlo, pues ya sabéis dónde tenéis que ir. ¿Dónde se puede descargar el programa? No, como he dicho antes, es el medio es Facebook, ¿no? Luego sí que dentro de la página de Grito de Mujer, que es gritodemujer.com, pues ahí aparece, claro, pues toda la programación y moviendo noticias, pero de todo el mundo. Entonces, es una página un poco complicada, ¿no? Hay que ir hasta un calendario que hay como abajo, y que es la agenda, ¿no? Y pinchar en los días, y ahí te aparece todo lo que hay en diferentes países del mundo el mismo día, ¿no? Entonces, wow. Pues, no sé, yo entiendo que si en Google pones que el festival, ¿no? El Grito de Mujer Bilbao, que aparezcan las cositas de Facebook o de algunas otras páginas que están colgadas, y ahí os podéis enterar, pero bueno. Bueno, y de todos modos, en la página de Facebook de Brujas sin Escoba está colgado el cartel. Ajá, vale. Este, ajá, en general. Y bueno, y a partir de ahí, pues yo que sé, os podéis informar, y si os algo os interesa, pues estáis todas invitadas a participar. Eso, todas, a que se oiga el grito por ahí, claro, claro. En esta iniciativa tan bonita y curiosa. Sí, yo quería dar las gracias, ¿no?, para terminar a toda la gente que se está involucrando en el festival, ¿no?, y que nos están ayudando a que cobre un poco de forma, ¿no?, y eso, que con el esfuerzo de todos, ¿no?, pues yo creo que va a salir algo muy bonito. Y eso, pues que gracias a todos, ¿no?, por participar, también a vosotras, ¿no?, por invitarme y poder explicar un poquillo lo que es el festival, ¿no?, y eso, que os animo a todos a que os paséis. Muy importante también decir, que nos lo comentabas antes, que en el festival toda la gente que lo hace de forma voluntaria. Así es. Que os lo habéis currado todo, nadie cobra un duro, eso totalmente es. Autogestionado. ¿Las actividades son gratuitas en su mayoría? ¿O las actividades en su mayoría también son gratuitas? Sí, menos una y otra voluntaria, sí. Menos el teatro de la Teatra de la Prudencia en Deusto y lo del almacén, que es a la voluntad. Eso es. Vale, aunque se han cobrado, son precios bastante asequibles. Sí, y populares, no, sí. Uh-huh. Un poco como por recuperar también, ¿no?, parte de la... Sí. Pero invertido. Bueno, lo ideal sería que todos pudiésemos... O sea, bueno, yo no, pero la gente que ¿no?, que realiza actividades, ¿no? Hombre, y tú también, que lo organizas, bueno, ¿no? Al final también... En Casa de Herrera siempre cuchillo de palo. Ya, siempre bueno, está ese miedo de decir como, bueno, yo no quiero cobrar. Es que estoy acostumbrada a hacer cosas y no cobrar, entonces... Ya. Eso es una cosa también que nos pasa mucho a las mujeres, ¿eh? O sea, y es una cosa bastante a tener en cuenta, porque sí que es cierto que hay una cosa, no te digo que ahora te das que poner un precio de 10 euros, no digo eso, pero sí que 3 euros, la gente, o sea, nos tomamos una caña, sí, y se han ido los 3 euros. Y también es una forma de que la gente que se implique, uh-huh, pues pueda, dar, pues yo qué sé, pagar la luz. Sí, por ejemplo claro. Sí, o pagar la luz. Sí, gastos mínimos, porque al final, sí. O iros a hacer una cena después, ¿no? Sí, y para celebrar poder... lo bien que va a salir, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahí queda un poco, sí, un poco eso. Y otra cosita que me gustaría también, otro festival que se está dando esta semana, que es Aste Morea, que lo está organizando Médico Mundo, que se puede descargar el programa de actividades allí en la misma página, y están implicadas varias asociaciones de San Francisco en lo que el festival se llama Mujeres Heroicas. Lo que hacen las diferentes asociaciones que no hemos unido, Histeria Colectiva, yo también formo parte de Histeria Colectiva, es que hemos cogido a una mujer que por lo que sea ha hecho un hecho histórico o ha tenido presencia histórica como muy visible, y hablamos sobre ella o hacemos una obra de teatro o también pues proyectamos y hacemos un foro. Así que yo creo que esta semanita completa, sí. Sí, entre la semana y el mes, ¿no?, que se el va postergando, sí, eso es. Hay muchas cositas por ahí, sí. Sí, la verdad que bastante. Y hablando también un poco de la gestión cultural, ¿no? Justo las personas que ahora mismo estamos aquí en esta mesa, ¿no? Somos cuatro chicas, y las cuatro de alguna forma hacemos gestión cultural, que a mí ya me gusta llamarlo gestación cultural. Sí. Gestación cultural, porque muchas veces pasa que vas a los sitios donde están pasando cosas y son mujeres las que lo estamos gestionando. A lo mejor no, todavía no existe esa visibilidad, no se nos ve a nosotras. Seguramente si fuéramos hombres se nos vería mucho más. No lo sé, a mí me da la impresión de que sí, y al estar metida en este mundo sí que cada vez conozco como a más mujeres que se están encargando de una forma totalmente altruista, volvemos, uh-huh, otra vez, que no pasa nada, lo que pasa es que también implica mucho tiempo y muchas veces no tienes que llevarte a la boca, uh-huh, eso también es cierto, y tienes que depender, uh-huh, de instituciones y tienes que depender de cuatro trabajos para poder seguir, uh-huh, haciendo eso, y creo que es bastante importante el visibilizar nuestro trabajo, ¿no? El trabajo que muchas mujeres aquí en Bilbao están realizando, y bueno, y en otras partes, que yo en otras partes no lo sé, pero sí sé que aquí en el País Vasco especialmente hay muchos locales y muchos sitios, que muchos festivales, que quienes están detrás de la organización, mujeres. Uh-huh. Somos mujeres. Sí, que este tipo de festivales también ponen, o sea, como que ponen a la luz, ¿no?, este tipo de locales o lugares donde se están haciendo cosas continuamente y que el público no lo sabe. No lo sabe. Pues le hablaba hace un mes con la chica que lleva los estudios A Tu Aire, uh-huh, y ella me decía, ¿no?, hay mucha gente que no se ha acercado todavía y no saben, y llevan ya como 2 años con el proyecto y es un proyecto muy interesante. Uh-huh. O Histeria, o El Almacén, o la librería esta, bueno, que la gestiona un hombre, pero da igual. O la Cultus, ¿no?, que también animar a la gente que se anime a ir a este tipo de locales o asociaciones, porque realmente esa es la vuelta, ¿no? Cuando la peña se acerca a tu local y va a disfrutar de un evento que has programado, de alguna manera es la vuelta. Es que la movida cultural vaya cambiando poco a poco en Bilbao, porque realmente yo creo que es lo que es necesario, ¿no? Que cada vez haya más movimiento de gente que se acerque a ese tipo de salas o lugares un poquito más alternativos, entre comillas, para disfrutar de maravillosas cosas que se están haciendo a nivel local y que no tienen ningún tipo de salida si no fuese por el trabajo totalmente altruista de grupo de mujeres y de hombres que estamos trabajando para que esto se mueva, ya que desde instituciones no les interesa, ¿no?, que este tipo de formato de locales exista, uh-huh, o que este tipo de obras o proyecciones salgan a la luz. Entonces, pues bueno, es una forma también de apoyar a los procesos creativos de las creadoras y de los creadores. Entonces, pues bueno, eso es lo que... Sí, yo no es por ser feminista, pero soy. pero sí que creo que las mujeres tenemos pendiente una cosa, que el no sé la palabra reclamar, a lo mejor es demasiado, pero sí el posicionarnos, ¿no?, en ese aspecto de la cultura, en lo que al final también se nos relega, quieras o no, a esa posición de gestión cultural, que resulta que es de las cosas más precarias que hay. Uh-huh. Y resulta que la mayoría también volvemos a ser mujeres, ¿no? Sí, lo precario de lo precario, ¿no? Eso es, o sea, hay gente ahí también, hay también hombres, por supuesto, claro, que están movilizando, pero resulta que ahora el movimiento es mucho más de mujer, por lo menos el que yo he visto alrededor, ¿no? De gente de chicas que se están moviendo, pues también está el colectivo de Esquina Femenina aquí en Bilbao. Ane, la de Ane San Miguel, de La Pepita, con las Roller Derby, que también andan dando caña, y nos cuesta mucho más trabajo ocupar ese espacio. Uh-huh. Que a lo mejor, no sé, también tiene una cosa a lo mejor que ver con ese sentimiento, ¿no?, que siempre nos ha llevado a la mujer a esa cosa de la humildad, ¿no?, o de ir un poco como, bueno, esto lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Sí, lo tenemos que hacer, pero oye, lo hacemos. No, gritamos y lo hacemos bien. Eso es, lo hacemos bien, ¿no? Sí, no hace falta que no hace falta ponerse medallas, pero que realmente el trabajo está hecho. Sí, claro. Con ilusión, día a día, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con el, ay, me pongo mística. Con el útero, ¿no? Y el dar a luz, sobre todo, ¿no?, a proyectos, y a creaciones, sí, y a cosas así. Entonces tiene que ver con algo muy inherente de nosotras mismas, que es nuestro útero, nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos entre nosotras, y de gestar proyectos sin ningún interés más que salgan a la luz, ¿no?, o dar a luz. Entonces, bueno, pues yo creo que también va un poquito por ahí en la línea, pero los niños y las niñas tienen que crecer, tienen que comer y tienen que salir para adelante con el apoyo de todas y de todos. Sí, pues sí. Bueno, dado que se ha producido este silencio, aprovecho para decir que se nos ha acabado el tiempo. ¡No! Y que, bueno, ya nos tenemos que despedir. No sé si queréis decir algo más, agregar algo más a estos diversos panoramas. Dar las gracias a Adi y a Idoya, que no ha podido venir, pero que sabemos que está ahí currándoselo mucho. A vosotras por invitarnos. Joder. Ay, y gracias. Que tengáis mucha suerte en Grito de Mujer, y a ver si podemos también todas al unísono este mes. Este mes y todos, vaya que... Pues bien, nos despedimos entonces ya que has mencionado Esquina Femenina. Bye. Vamos a dejar la canción de La Basu, que es parte de Esquina Femenina, que se llama Ella. Y pues nada, ya nos escucharemos el próximo lunes en Brujas sin Escoba, en Radio Irola. 107.5. Una cosita antes de que pongas la canción, el programa se puede escuchar también los viernes a las 10 de la mañana, que nunca lo decimos. Es verdad, nunca hablamos de la repetición. Nunca hablamos de la repetición, pero sé que mucha gente escucha la repetición. Entonces, que bueno, que lo podéis escuchar si no lo habéis escuchado hoy. Muy bien. Y bueno, también estamos... ya se viene que en algún momento podréis escuchar también los podcasts por internet. Bueno, entonces nos retiramos y hasta luego. Hasta luego. Feliz semana. Feliz semana. Gabón, eta ondoloin, eta... ¿Cómo se dice gritar en euskera? Oyukatu. Oyukatu. Oyukatu. Hasta luego. Que siempre viene grande. Adelante, mujer elegante, mucha pa'lante, con pinta interesante. Radiante, su ego arrogante, vale, cante, mirada penetrante, fascinante, curiosa, alarmante. Mientras durante, paso dominante. Ella sabe lo que quiere, ella siempre quiere más. Lucha siempre hacia adelante, nunca da ni un paso atrás. Ella sabe lo que quiere, ella siempre quiere más. Busca un futuro lejos de la realidad. Mentira, yo odio buscar ira. Siempre opina, ella cuida de su esquina. Clandestina, infiel a la rutina. Ante todo disciplina, mira, calla, pero nunca opina. Contamina el aire que respira, dictamina. Pantomima, representa casta bilbaína. Rebobina con adrenalina. Rap es vida, chica fina. Ella sabe.